Canciones para niños. Canción china en Europa. La señorita del abanico va por el puente del fresco río. Los caballeros con sus levitas miran el puente sin barandillas. La señorita del abanico y los volantes busca marido. Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco. Los grillos cantan por el oeste. La señorita va por lo verde. Los grillos cantan bajo las flores. Los caballeros van por el norte.